¿Te están documentando de alguna manera este ejercicio? Sí, hay fotografía y el documento pues más práctico que va a quedar son las mismas baldositas que estamos haciendo. Hay ejercicios que son muy efímeros, pero por ejemplo las ocarinas que las vamos a quemar y cada persona pues se las llevará y eso. Pero como resultado práctico del taller van a quedar el collage que vamos a hacer con las baldositas que hemos hecho ahorita. Ah, bueno, ya las guardé, pero mañana las ves. Listo, de una. ¿Y cómo van a pasar la exposición en el Museo de Arte Moderno? No, todavía no sé. Ah, bueno. Todavía no hemos como hablado mucho de eso. Porque lo de las baldositas es algo que no... Pues yo tenía pensado hacer la propuesta, pero no es algo que se hubiera hablado pues desde antes. Uh-huh. Entonces no hemos como pensado en la forma de exhibición o esto. Pero sí, ahí está el registro, es como lo que podemos dejar de todos estos ejercicios que hemos hecho. Hay algo que está como, que hablábamos esta mañana en el Laboratorio de Estrategias Conjuntas, y era que cuando hablaban de innovación pensaban en lo nuevo, y este ejercicio particular tiene como eso de volver como uh-huh. como una técnica. Háblame de eso, de la memoria. Bueno, la memoria... Pues en la relación con el ejercicio. Con el barro. Uh-huh. Pues yo creo que es como algo relacionado con lo que veníamos hablando ahora, y es que el ser humano ha utilizado este barro durante toda una buena parte de la historia para ejercicios prácticos como cocinar, guardar víveres, incluso enterrar sus muertos, hacer construcciones, y esas cosas tienden a olvidarse en la modernidad, pues. Porque ya nadie hace ese proceso uh-huh. con ninguna de las intenciones, pues ya las cosas se compran hechas. Me parece que el rescate de la memoria fue uno de ellos, ese, pues reconocer que ese material existe y que se puede trabajar con él y que cualquier persona podría trabajar con él. Y el otro, que tiene que ver pues con la memoria, sobre todo el lugar en el que estamos y la del barrio, es en este lugar que alguna vez fue un restaurante y que lo que queda es los pedacitos de muro y los pedacitos de suelo que alguna vez existieron uh-huh. y se puede hacer como la relación y la como un levantamiento. Sí, porque cada textura habla de lugares, las baldositas del baño, las de la cocina, las de este suelo que era como la zona común, el parqueadero que había afuera, todos son texturas distintas, el techo que es en Cañabrava, algunas paredes ya roídas también, una puerta muy bonita que todavía se conserva. Mirar pues como todas esas texturas también evoca el lugar o lo que se hizo con el lugar o lo que queda del lugar. Me parece que también eso es como importante para la memoria. No vamos a ver quién la hizo, quiénes vinieron al restaurante, quién revocó la pared, quién tumbó la casa seguramente, pero yo creo que sí queda fácil, por ejemplo, empezar a imaginarse una historia en torno a lo que quedó.